Ya, mi nombre es Óscar Retamal y yo soy actualmente el presidente de la agrupación de expresos políticos de aquí de Valdivia. Nosotros, a partir de la creación de la mesa de alto nivel que el gobierno creó en conjunto con los expresos políticos de las organizaciones nacionales y el término de la huelga de hambre que se realizó en Rancagua, hemos estado presentes aquí en la plaza de Valdivia para solidarizar con nuestros compañeros que nos representan en la mesa de alto nivel y sentir que estos compañeros están acompañados con nuestra presencia, que nuestro apoyo es incondicional a la lucha reivindicativa que los expresos políticos tenemos de por muchos años. Llevamos 25 años de democracia y recién nosotros hoy día estamos con una resolución del gobierno para dialogar y discutir nuestras propuestas. ¿De cuántas personas se compone esta organización? ¿Cuánto hoy día ustedes son parte de este movimiento que se está generando? Bueno, aquí nosotros representamos a sobre 500 compañeros que están calificados como presos políticos y nosotros nos reunimos los días lunes en la Casa de la Memoria, donde nos informamos y debatimos lo que estamos haciendo. Estamos programando actividades relacionadas con crear una memoria histórica para mantener un presente de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, de lo que fueron las medidas maravillosas que nosotros pudimos vivir. Somos historia viviente del proceso de Salvador Allende. Somos, por tanto, sobrevivientes de la dictadura cívico-militar en Chile. Yo creo que hoy día se hace sumamente importante que en cada una de las comunas, si existe un compañero expreso político, se incorpore a nuestra demanda, a nuestra lucha por conseguir definitivamente una reparación verdadera. Ustedes, como parte de este movimiento, como dirigente, ¿el gobierno los ha considerado en sus demandas más importantes? Bueno, sí, por lo menos tenemos por primera vez una mesa en que participan los ministros de Estado que están relacionados con el problema de los derechos humanos. Está la incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Instituto de Derechos Humanos, está presidido por el arzobispo de la Iglesia Católica, con dos representantes que trabajaron muy, muy fuertemente en la dictadura, en la Vicaría de la Solidaridad, y nuestra presencia en el Comando Nacional Unitario, que nos representa en Santiago en estas negociaciones. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes están enfrentando hoy día? Bueno, nosotros tenemos dos cosas puntuales, que es la parte económica y la parte política. En lo político nosotros estamos solicitando una oficina permanente para que los 22.000 compañeros que quedaron fuera en la última ley puedan postular en esta oportunidad, sin perjuicio de tiempo y de espacio. Lo otro que estamos solicitando fuertemente, el término del silencio de los torturadores, porque quedó por ley por 50 años. Luego entonces estamos pidiendo una subida homologada de acuerdo a la ley Rettig, de manera que queremos recibir una pensión similar a los familiares de expresos desaparecidos. Y luego la ley de derechos humanos, tanto nacional como internacional, en que el gobierno de Chile tiene convenios firmados, establece una indemnización para todos los presos políticos y torturados. Tienen una legislación que los permite, ¿no?, solicitar una indemnización que nos permita, ¿no es cierto?, reparar el daño sufrido. El rango de edad que hoy día la organización tiene, ¿de qué edad estamos hablando? Y también sus ingresos que hoy día ustedes están teniendo. Bueno, ese es el problema más grave que nosotros tenemos, que todos somos ancianos. Estamos con un promedio de 67, el promedio de 67 años, y el gobierno del lago nos dio una pensión de 129 mil pesos que cada uno de nosotros recibimos. O sea, estamos bajo el mínimo salarial en Chile. Por eso es que nosotros estamos luchando, porque la gran mayoría de los compañeros que tienen esta edad superior a los 65 años viven de esa pensión, que es realmente insignificante en relación a las pensiones que los militares torturadores que participaron en las torturas tienen una indemnización o tienen una pensión sobre el millón de pesos. Tienen pensiones millonarias, por decirlo así. Usted, cuando estaba durante el gobierno de Allende, ¿en qué servicio estaba? ¿En qué lugar estaba usted trabajando? Bueno, yo fui jefe de la Corporación de la Reforma Agraria, donde allí cumplí una función importante, que se desarrolló un proceso de reforma agraria significativo, en que el campo pasó a manos de los trabajadores del campo y se empezó entonces a producir las necesidades del país. Entonces se producía tanto trigo como fuera la necesidad del país. Antes nosotros exportábamos o importábamos trigo, y a partir de esta política de reforma agraria empezamos a tener recursos absolutamente nacionales, en que no teníamos necesidad de importar el trigo, por decir una cosa. Ustedes hoy día, imagino yo también que dentro de este marco de solicitudes, de demandas más importantes, también están solicitando tener más cercanía con los gobiernos locales. ¿Cómo ha estado la recepción por parte del gobierno local, el intendente, la gobernación acá en la región de Los Ríos? Bueno, nosotros hemos sido llamados a reuniones con el gobierno local y estamos en contacto con ellos, y estamos luchando por conseguir algunas necesidades prácticas que son propias de nuestras actividades locales. Y lo más importante es que nosotros estamos con la posibilidad de conseguir un local que nos entreguen en comodato, que sería definitivamente una muy buena oportunidad que nosotros pudiéramos tener para poder reunirnos constantemente, que nos sirve de terapia nuestras reuniones para recordar momentos críticos y difíciles que vivimos, y poder entonces hacer un legado histórico y dejarlo en perpetuidad a los jóvenes, para que sepan por qué no más... ¿Por qué no más sucedan estas situaciones de dictaduras militares en Chile? Y a propósito de la memoria histórica, ¿qué momento más dramático recuerda usted? Lo pregunto porque también yo creo que eso es importante también hacerlo presente para las nuevas generaciones. Bueno, la tortura es un momento dramático que cada uno de nosotros tuvimos que pasar, y lo único que nosotros en esos momentos, lo único que pedíamos que nos mataran, porque era el alivio del término definitivamente de lo que estábamos pasando. Mátame, mátame, mátame, era el grito frecuente que muchos nosotros tuvimos que expresar a los militares que nos torturaban, porque con eso terminaba y nos aliviaba nuestra presencia fuerte de la tortura que sufrimos.